Es que mujeres hay muchas, pero ninguna como ella, no. Es que mujeres hay muchas, pero ninguna como ella, no, no. Una mujer y su corazón, con la capacidad de dar tanto amor. Una mujer con buena intención, dispuesta a todo por cuidar esta unión. Imaginé enamorarme así, vivamos esta vida juntos.